Estás escuchando Archivo de Radio, un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. En esta ocasión vamos a escuchar una charla del historiador Chris Elam, titulada Lucha en los barrios, clase y cultura, en el contexto del décimo encuentro del libro anarquista de Madrid, en el año 2012. Chris Elam es autor de La lucha por Barcelona, clase, cultura y conflicto, donde expone las fuentes del anarcosindicalismo en la Barcelona de antes de la Guerra Civil. Y lo hace a través de los barrios obreros, de sus formas de organización, de solidaridad, sus luchas, tanto en los centros de trabajo como en las propias calles. La Barcelona del primer tercio del siglo XX, uno de los centros económicos y culturales de Europa, fue el escenario de una prolífica actividad política y social. La intención de esta charla es sumergirse de lleno en la historia desde abajo, a través de la vida y la lucha de los desposeídos en el seno de una ciudad con papel protagonista, barrida por un millar de contradicciones. Se tratarán de analizar las formas organizativas que tomaban los trabajadores afiliados a la CNT, tanto en los centros de trabajo como en los barrios barceloneses, donde las movilizaciones traspasaban lo meramente laboral para acercarse a conflictos en torno a los alquileres, el precio de la vida o el paro. Yendo más allá, nos aproximaremos también a la creación de una cultura propia de la clase obrera, que fue capaz de generar espacios de socialización y aprendizajes propios. Años transcurridos y ante este nuevo contexto histórico que nos ha tocado vivir, ¿podemos sacar algo en claro de aquellos años que nos sirva para romper con el presente? Aquí os dejo con la charla de Chris Elam. Esto es Archivo de Radio. Pues voy a hablar de la época antes de la Guerra Civil y bueno, estoy muy dispuesto, estaría encantado contestar preguntas sobre la época después, lo que viene después de la Guerra Civil o el corto verano de la anarquía del año 36, el franquismo, lo que sea. Y bueno, primero me resulta curioso porque voy a hablar de la creatividad de las masas y voy a celebrar la espontaneidad y tengo un guión aquí porque me resulta más fácil en castellano. Si fuera en inglés, pues sería una cosa distinta. Pero bueno, aquí es lo que tenemos. Antes que nada, quiero explicaros cuál es mi perspectiva. Todos los historiadores, soy uno de ellos, desgraciadamente, todos los historiadores tienen su bagaje político y muchos intentan esconderlo, sobre todo los historiadores de derechas, que se bañan bajo el sol de lo que llaman la objetividad. Y hoy en día es curioso ver historiadores vinculados al Partido Popular, por ejemplo, reclamando su neutralidad. Y se creen tan listos los académicos, pero bueno. Los historiadores, bueno, los que siguen vivos, viven en el mundo real y por eso la política de hoy y el mundo actual les influye. Inevitablemente lo vemos cuando escriben sobre la historia y sobre todo cuando escriben sobre la historia del anarquismo. En la mayoría de los casos, los historiadores han empleado un discurso hostil para hablar del movimiento anarquista. Un discurso muy similar, a veces igual al discurso empleado por las autoridades. Identifican el anarquismo con la violencia, sobre todo, y la protesta en su historia es la obra de una panda de revoltosos. Y la conclusión es muy clara. Si no fuera por gente mala, gente como vosotros, pues la paz reinaría en el mundo mundial, o por lo menos los políticos tendrían la posibilidad de resolver los problemas de la humanidad a su ritmo, claro. En fin, el enfoque es ver el anarquismo como problema, y por eso la mayoría de los historiadores no han podido o no han querido entender el anarquismo, y en muchos casos se esconden claros motivos políticos. Hay una agenda política. Hay muchos ejemplos de esto. Tenemos Eric Hobsbawm, un historiador muy prestigioso. Historia, os suena, me imagino. Un historiador vinculado al Partido Comunista Británico que escribía muchos trabajos importantes, prestigiosos. Pero cuando escribía sobre el anarquismo español, que tildaba de rebeldía primitiva, y estoy rodeado de cables y ordenadores y todo eso, que es una lástima que Hobsbawm no está aquí. Pues cuando escribía sobre el anarquismo, efectivamente no tenía criterio, solo le salía cretinismo. Y en España tenemos gente como Hilari Raguer, un cura antifranquista reencarnado en historiador afín al Convergencia y Unió en Cataluña. Y Raguer identifica el anarquismo con inmigrantes y forasteros, o sea, gente fuera de la sociedad catalana. Y esto es algo muy común, identificar el anarquismo con gente dislocada, de alguna manera. Y para gente como Raguer, no cuentan los muchos anarquistas catalanes, gente muy conocida como, bueno, le veo aquí. Gente como Salvador Seguí, un hombre emblemático del anarquismo catalán, asesinado por los pistoleros del patronal. Gente como Joan Peró, que se resiste, aquí está en el centro, Joan Peró, un sindicalista catalán muy importante, también, bueno, fusilado por Franco. Y hay una lista larga. Hay Teresa Claramunt, sindicalista y anarquista. En fin, no estoy acostumbrado a difundir las opiniones de militares, sobre todo militares golpistas, pero comparto la opinión de General Mola cuando él dijo que Barcelona era el corazón de la CNT. Y en mi trabajo he querido explicar por qué el movimiento anarquista era tan poderoso en España, sobre todo en su feudo barcelonés. Y aunque tenga pinta de veinteañero, llevo muchos años dedicándome a este trabajo. Mi objetivo siempre ha sido llegar a entender lo que significaba el movimiento anarquista para sus militantes, para sus afiliados. Y también he querido explicar cómo se sostenía el movimiento. Y bueno, por eso me han calumniado varias personas, desde la derecha hasta alguna gente de izquierdas, pero no he venido hoy para hablar de mis enemigos, he venido para hablar de mis amigos. Y vamos al grano. El anarcosindicalismo y su éxito. Bueno, en términos generales, antes del franquismo, se puede declarar que toda la dignidad que tenía la clase obrera española, todas las mejoras económicas, habían sido fruto de las luchas de la CNT. La clase dirigente en aquella época, como ahora, no daba nada sin una pelea, y los de abajo sabían perfectamente que era imprescindible luchar. Por eso Franco se empeñó tanto en reprimir el movimiento anarquista, matando militantes por doquier. La CNT se nutría de una lucha permanente contra el Estado y contra los patronos, y era una lucha muy exitosa, porque era la única posibilidad de mejorar la condición obrera. Y era una lucha muy sostenible, en el sentido de que atraía a nuevas generaciones de trabajadores, leva tras leva de reclutas que regeneraba la base del sindicato y del movimiento. Así que la CNT disfrutaba de una cantera poderosa de reservas, sobre todo en Barcelona. Según la leyenda, el Barça es más que un club. Bueno, eso no es nada más que un mito. Pero sí es verdad que la CNT barcelonesa era más que un sindicato, mucho más que un sindicato. Se preocupaba de todos los problemas de la vida obrera, como el coste de la vida, los alquileres, hasta la salud de los trabajadores y enfermedades como el tuberculosis, que era una enfermedad muy grave antes de la guerra, bueno, y después de la guerra. Y entre otras cosas, se dedicó a organizar huelgas de inquilinos, campañas contra el tuberculosis y protestas de consumo. Después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, formó un sindicato de inquilinos en varias ciudades españolas y luchó para rebajar los alquileres y mejorar la vivienda. Así vemos que el sindicato siempre intentaba defender los intereses de toda la comunidad obrera y practicaba una especie de sindicalismo comunitario, no exclusivamente laboral, y siempre sus luchas siempre iban más allá de las fábricas. Y todo eso, hay que reconocerlo, todo eso en defensa de una clase obrera que disponía de pocos recursos económicos. Los obreros españoles, en su mayoría, eran obreros pobres o muy pobres, y no eran pocos que no llegaban al fin de mes, o si llegaban al fin de mes, llegaban con dificultades o con la ayuda de familiares o de vecinos. Estamos hablando de una clase obrera que existía dentro de un capitalismo de subsistencia, bien diferente al capitalismo de consumo que se construyó en España a partir de los años 60. Otro factor, y uno muy importante en el éxito de la CNT, era la calidad humana de sus activistas. Sus militantes mostraban un dinamismo y una entrega que frecuentemente ponían en peligro su trabajo, su libertad y hasta su vida. Ya he hablado de Seguí y Pero, que pagaron con sus vidas, pero había muchos caídos en la lucha social, eran muy numerosos. En España, pocos intelectuales se sintieron atraídos por el movimiento. Los intelectuales del movimiento anarquista, por lo general, eran lo que llamo peones ilustrados, autodidactas, eran obreros con las ideas formadas por el propio movimiento anarcosindicalista. Así, los activistas sabían cómo expresar y divulgar ideas de forma muy comprensible para los otros obreros. Y la vida de esos peones ilustrados era un proyecto, una lucha permanente para aprender y para diseminar las ideas al máximo. Creaban sueños y ayudaban a construir una utopía entre sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Y por eso los activistas siempre eran muy respetados en la comunidad y siempre servían de ejemplo para los menos involucrados en la lucha. Y en este contexto, el éxito o el fracaso de las protestas dependía en gran parte de la capacidad de los activistas para movilizar a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Los activistas eran clave en todo eso. Y otra cosa muy clave era el ejemplo de los activistas, su ejemplaridad, digamos. Eso era un factor muy importante que inspiraba sobre todo a los obreros jóvenes. Y tenemos un caso muy claro, lo de José Peratz, que aquí está Peratz en el famoso mitin de Montjuic. Peratz era uno de los peones ilustrados más destacados de la posguerra, historiador del movimiento anarquista y en dos ocasiones secretario general de la CNT. Y cuando era un chaval, a Peratz, como a muchos jóvenes de su época, le gustaba vivir la vida en el famoso barrio chino barcelonés, con todo lo que ello implicaba. Y para Peratz todo cambió gracias a un encuentro con un activista que era también compañero de trabajo suyo. Durante un descanso en el trabajo, empezaron a charlar sobre el pasado y el activista le habló a Peratz de los antiguos griegos. Peratz no sabía nada de ellos, no se habla mucho en el barrio chino barcelonés de los antiguos griegos, y se sintió muy inculto y por eso quiso educarse. Y fue el comienzo de su larga vida de autodidacta, dedicada a propagar las ideas anarquistas, y se convirtió en un escritor, periodista y historiador muy importante en el mundo anarquista. Volveré al tema cultural más tarde. Otro aspecto importante es que los activistas, siendo obreros, tenían una experiencia íntima y directa de los problemas cotidianos de la clase obrera, y eso les permitía responder a los problemas colectivos con propuestas prácticas y viables. Según un obrero barcelonés, él se afilió a la CNT porque sus militantes, y cito, eran más sanos, sentían más la causa del trabajador. Y eso lo vemos muy claro con las protestas contra el consumo y los alquileres que solían involucrar a barrios enteros, a comunidades obreras enteras. Y eso era muy importante porque aumentó los vínculos entre los activistas y la comunidad. Y era muy importante, sobre todo en tiempos de represión, cuando se puede observar cómo los activistas nadaban en el mar del pueblo, para usar la expresión famosa de Mao Zedong. Y claro, hay que añadir que esos activistas habían salido del mismo mar proletario y se sentían muy cómodos dentro de él. Esa conexión fuerte entre el sindicato, entre el movimiento anarcosindicalista y la comunidad, se vio amplificada por el federalismo de la CNT. Primero hay que tener en cuenta que la CNT era muy popular en las zonas donde existía una larga tradición federalista en España, sobre todo en Cataluña, Andalucía y luego Valencia. En segundo lugar, la estructura de la CNT, que estaba organizada en comités regionales y comités locales, daba mucha autonomía a sus activistas en el ámbito local. La compenetración entre los activistas y la comunidad garantizaba que la CNT podía responder rápidamente a lo que ocurría en las comunidades obreras y las calles, en las fábricas también. Y de esta manera el sindicato pudo resistir el capitalismo de una manera más sostenida y coordinada. Y en eso, bueno, me hace pensar en las palabras de Hobsbawm de nuevo. Hobsbawm dijo, como ya he dicho, que el anarquismo era una rebeldía primitiva. Dos de las huelgas más importantes de la CNT, la huelga de la canadiense después de la Primera Guerra Mundial y la huelga de la telefónica en el año 81 en plena república. Estas huelgas tomaron lugar en los sectores más modernos de la economía española. Y al hablar de estas dos huelgas, hay que recordar el papel importante de la solidaridad. Las dos huelgas, que eran enormes, empezaron por conflictos hasta cierto punto insignificantes y se ampliaron por la solidaridad profunda que inculcaba la CNT. Y tenemos un ejemplo aquí, una mani enorme a favor de los presos. Y dentro de todo eso, bajo mi punto de vista, la unidad obrera constituyó algo clave. Al existir un solo sindicato anarcosindicalista, la posibilidad de unir toda la clase obrera era algo muy atractivo. Más adelante, la CNT intentó crear un frente único de todos los oprimidos y todos los sectores marginados por el capital. Por eso, los anarcosindicalistas se distinguían de los socialistas de la época, porque no tenían una visión estrecha de a quién se podía movilizar. Así que, por ejemplo, en las prisiones, en las cárceles, los anarquistas no distinguían entre los presos políticos, los presos sociales y los presos comunes. Y los anarquistas en las cárceles dedicaban a enseñar a todos a leer y escribir. Como puedes imaginar, las universidades populares para mucha gente eran las prisiones. Otra cosa importante, la CNT logró atraer a los obreros inmigrantes, que se contaban por miles en esa época en Barcelona. La CNT barcelonesa entendía que los inmigrantes representaban un poder potente de protesta y fue el único grupo que los aceptó tal como eran, dando expresión a sus deseos y esperanzas. Y esa cultura inclusiva de la CNT, una cultura muy inclusiva, la vemos también con los parados. Los socialistas tenían miedo de agitar a los parados porque sus protestas, las protestas de los parados eran muy combustibles y podrían acabar violentamente con saqueos de tiendas y enfrentamientos con la policía. A los socialistas les daba miedo, pero no a los anarcosindicalistas que fomentaban lo que llamo la autoexpresión espontánea de las masas. Así que los anarquistas, los anarcosindicalistas ayudaron a los parados que se ganaban la vida, en algunos casos como vendedores ambulantes, hasta llegaron a crear, en los años 30, crearon un sindicato pequeño de vendedores ambulantes. También respaldaron las protestas de los parados, por ejemplo, cuando requisaron comida en las tiendas, algo que hemos vuelto a ver en España en los últimos meses con las actividades del SAT en los supermercados andaluces, donde los parados han entrado para requisar comida. Todo eso, la idea general era mantener los parados dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento sindical. Y esto era muy importante, porque si pensamos en los mismos años, en los años 20, en los años 30, en Alemania, en Italia, el fascismo estaba reclutando entre los parados. En España los fascistas tenían muy poco éxito entre los parados en los años 20 y los años 30. Y eso se debe mucho de la CNT y sus activistas. Y luego en los años 30 los activistas practicaban algo tan en boga en los últimos años como la jardinería guerrillera. La gente piensa que la jardinería guerrillera es algo muy reciente, pero en los años 30 los activistas ayudaron a los parados a organizar algunos huertos en zonas comunes. Supongo que también debería hablar un poco de los problemas del movimiento. La debilidad principal que voy a destacar es que era un movimiento muy masculino. Los sindicatos anarcosindicalistas eran sobre todo espacios masculinos y los hombres solían ir a las reuniones sindicales solos o con sus hijos varones, dejando a sus compañeras en casa. No quiero subestimar el papel de las mujeres cenetistas, ya he mencionado Teresa Claramunt, pero podría haber sido mayor, especialmente si tenemos en cuenta que el activismo de las mujeres era muy militante y radical. Si nos fijamos en luchas, por ejemplo, las huelgas de alquileres, las mujeres jugaron un rol muy radical y militante. Pero hay que reconocer que sus éxitos, los éxitos del movimiento anarcosindicalista, fueron mayores que sus puntos débiles, eso sin duda. Han hablado del movimiento socialista alemán como un Estado dentro del Estado. Y cuando hablamos del movimiento anarquista español, podemos decir que era un anti-Estado fuera del Estado. Bueno, por lo menos hasta el año 36, cuando llegamos a la época de los ministros anarquistas de la guerra civil. Pero los sindicatos eran parte, una parte, quizás la parte más importante, pero eran una parte de lo que podemos llamar una esfera pública proletaria, o sea, una infraestructura alternativa y amplia formada desde las bases por periódicos, grupos culturales y colectivos sociales. Y el otro elemento clave de esa esfera pública proletaria eran los ateneos. Y estos ateneos eran muy, muy populares con los obreros. Los ateneos ofrecían muchas actividades como el teatro, organizaron grupos teatrales, coros y grupos musicales. Pero sus actividades siempre se combinaba con la propaganda. Tenían también sus clubes deportivos que organizaban caminatas, camping y excursiones por el campo. Pero el mayor orgullo de los ateneos eran sus bibliotecas. Los libros y las bibliotecas siempre eran la cosa más importante. Se dedicaban los ateneos a transmitir una cultura general, una cultura universal, no lo que los estalinistas llaman la cultura proletaria, una cultura exclusivamente proletaria. En los ateneos contaban con una sala de lectura donde se montaban debates y charlas públicas. La actividad más importante de todo eran los cursos educativos. Y tenemos una foto aquí, se ve bastante mal, no se ve ahora, se ve. Y los ateneos organizaron cursos educativos para los niños obreros y de noche había clases para los adultos. En la foto vemos el Ateneo de La Torraza en Hospitalet. Estamos hablando de uno de los barrios más castigados de la zona barcelonesa en los años 30. Y se impartía una educación general en matemáticas, literatura, geografía, lenguas extranjeras, así como clases más comprometidas, digamos, de teoría política, economía, historia, ¿por qué no? En fin, todo dedicado al cultivo de la dinamita intelectual. Y hay que recordar que en esa época la escuela pública no existía como existe ahora. Y en barrios como la Torraza de Hospitalet casi no existía escuelas. Bueno, no existía el Estado. Y estos ateneos eran muy importantes porque fomentaban los vínculos entre los activistas y la clase obrera. Como dijo un inmigrante de Hospitalet, concretamente, un inmigrante analfabeto que aprendió a leer en una escuela nocturna, dijo: "Todo lo aprendí de los anarquistas". Y eso era muy importante porque creó una cultura obrera radical relativamente autónoma, dentro de la cual se fue formando militantes y líderes anarcosindicalistas, esos peones ilustrados de que he hablado. Y en esa misma foto Aquí tenemos un joven, José Peratz, el futuro historiador del movimiento anarquista, y que fue profesor ocasional en ese Ateneo de Hospitalet, de la Toraza. El contexto general de la época era muy favorable a los Ateneos. Su mensaje no era diluido por los medios burgueses, o si era diluido, era muy poco diluido. Esto es algo que ha cambiado en nuestra época con la expansión del espectáculo y los medios de desinformación, pero en aquel entonces no existía competencia ni de formas de ocio comerciales como ahora, por ejemplo, el fútbol. Y bueno, en el caso de Peratz, era un anarquista y también era hincha del Barça, pero jamás entró en el estadio del Barça, porque el fútbol en aquella época era una cosa de la clase media o de los obreros, de los obreros de cuello blanco. En aquella época, las juventudes libertarias se quejaban mucho del fútbol, que el fútbol era una droga social, pero no tiene nada que ver con lo que existe ahora, con los panfletos como AS y el mundo deportivo. Bueno, con todo eso, con el papel de los Ateneos, se puede decir que en esa época el movimiento anarcosindicalista era algo clave en el mundo cultural. Era un tiempo en que la ciencia, el progreso social y el movimiento obrero eran sinónimos. Y un buen ejemplo de eso es la visita de Albert Einstein a Cataluña, bueno, a Barcelona, en el año 23, meses después del golpe de Estado del general Primo de Rivera. Y aquí vemos a Einstein, es bastante fácil identificarle. Einstein no era anarquista, pero es muy llamativo que cuando pasó por Barcelona quiso dirigirse a los obreros barceloneses, y por eso su único discurso público tuvo lugar en Barcelona en un local de la CNT, que me resulta muy llamativo eso. Bueno, ahora quiero entrar un poco en cómo se puede explicar el gran éxito que tuvo este movimiento tan rico en sus formas de agitar. Pero en cuanto a los anarquistas del siglo pasado, algunos argumentaban que la ideología crata apelaba al carácter del pueblo español, o lo que algunos llamaron el espíritu libertario de los catalanes o de los españoles. Y Federica Montseny, la leona del anarquismo español, antes de convertirse en ministra anarquista, dijo esto en varias ocasiones, que los españoles tenían algo muy especial, que tenían algo anarquista dentro de ellos, que era una cosa propia de los españoles o de los catalanes. Algo que me resulta muy metafísico, y ya ves, soy un frío inglés que refuta la idea romántica del espíritu libertario del pueblo español. Yo creo que para entender el anarquismo históricamente hay que mirar factores concretos, factores históricos concretos. y son muchos los factores que influyeron en el auge del movimiento. Entre los muchos factores poderosos que podemos discutir después, quizás, tenemos, por ejemplo, la visita famosa, célebre, de Giuseppe Fanelli, que vemos aquí, bueno, con barba como todos. Aquí le vemos muy de moda en aquella época. Bueno, como es sabido, aquí en el centro, con barba también, vemos a Bakunin, y Fanelli, el italiano, era el famoso discípulo emisario de Bakunin en España, y hizo una visita a los obreros de Madrid y los obreros de Barcelona. Y obviamente tuvo su impacto. Luego tenemos la escisión de la Primera Internacional y la mayoría de los obreros españoles estaban en contra de Marx. Pero yo creo que la visita de Fanelli es sobrevalorado, sobre todo porque no hablaba ni castellano ni catalán, se comunicaba en francés, sin micrófono, pero con muchos gestos en italiano y una mezcla de francés. Un factor más importante para mí fue la debilidad de los sindicatos reformistas en Barcelona y en España. Por lo general, en España, pero sobre todo en Barcelona, los capitalistas se oponían a todos los sindicatos, sea cual fuera su ideología. El radicalismo, podemos hablar del radicalismo de la burguesía, impedía el reformismo. Y por ello, los conflictos industriales, sobre todo en Barcelona, fueron casi siempre muy, muy duros y muy explosivos. Y un ejemplo de eso, para los socialistas, Barcelona hizo demasiado calor en Barcelona. La UGT se formó en Barcelona, porque Barcelona era en el siglo XIX, era la capital industrial de España. Es lógico que la UGT se formó en Barcelona. Pero en poco tiempo trasladó su ejecutiva a Madrid, cuando en aquella época, Madrid era más bien una ciudad política que industrial. Había pocos obreros en Madrid. Y esa decisión de trasladar la UGT a Madrid dejó a Barcelona como campo abierto para los anarcosindicalistas. Pero sobre todo, para entender el anarcosindicalismo de masas, hay que situarlo en su contexto urbano, o sea, la Barcelona proletaria. Hay que explorar los pilares del movimiento, su materia prima, sobre qué se basó y sobre qué se construyó. Primero, en Barcelona había una división de clases bestial. La élite urbana catalano hablante que dominaba la política local, igual que hoy, era una élite muy alejada de la realidad que vivía la clase obrera. Y la élite catalana veía a los obreros con una mentalidad colonial. Para la élite catalana, los obreros eran como seres subhumanos, sobre todo los obreros inmigrantes, los obreros no catalanes. Para la élite catalana, siempre el anarquismo era una cosa de los inmigrantes. igual que historiadores de corte nacionalista ahora, gente como Braguet, que he hablado ya. Luego hay que destacar que el sistema económico era muy, muy excluyente, muy represivo, y eso moldeaba la vida cotidiana de la mayoría de los obreros. No existía en España, en Barcelona, como en Inglaterra, una capa de obreros, una élite entre los obreros, que se beneficiaba del imperialismo. España había perdido sus colonias. En España había algunos obreros mejores pagados, pero siempre estamos hablando de una minoría pequeña, muy, muy pequeña. En cambio, la mayoría de los obreros estaban unidos por unos problemas comunes, la ausencia de servicios colectivos, hospitales, escuelas, vivienda pública. Problemas comunes como el chabolismo, las barracas, alquileres muy altos, sueldos muy bajos. Por eso el trabajo infantil era casi obligatorio dentro de las familias obreras. Los niños se convirtieron en obreros con 8 años y llegaron a ser sindicalistas con 10, 11 años y anarquistas con poco tiempo después. Hay casos de anarquistas, miembros de grupos anarquistas con 14 años. Ahora quiero hablar un poco del sistema cultural, de lo que podemos llamar la cultura de los barrios. La cultura de los barrios, la vida comunitaria, estaba moldeada por densas redes sociales y la solidaridad. Había mucha vida callejera, mucha vida en la calle. La calle era como una extensión de la casa. No había televisión, no había radio. Y lo que tenemos en los barrios obreros es lo que el marxista galés Raymond Williams llamó la mutualidad de los oprimidos, la mutualidad de los oprimidos. Efectivamente, estamos hablando de la ayuda mutua, el apoyo mutuo. Y esa mutualidad compensaba los problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si alguien tenía problemas económicos, sus vecinos le prestaban auxilio, bien fuese preparando comidas o ocupándose de sus hijos. Hay un documental magnífico que está apuntado en la hoja, que a lo mejor lo tenéis. Un documental que se llama Vivir la Utopía. Se puede verlo en YouTube o en Vimeo. Salió hace años en la 2. Y en el vídeo sale un obrero entrevistado y explica cómo funciona esa ayuda mutua de los barrios. Y obviamente tiene mucho que ver con las prácticas anarquistas. Se puede decir que el anarquismo se basó, el anarquismo barcelonés se basó en unas prácticas preexistentes y una cultura, una identidad obrera preexistente. Lo que podemos llamarlo sabiduría callejera. Y estaba basada, esta sabiduría callejera, estaba basada en la idea de que la vida cotidiana estaba estructurada a favor de ellos, los otros, los amos, los patronos. y estaba estructurada en contra de nosotros, los obreros. Eso era una idea muy, muy común entre los obreros. Y esa cultura suministró una materia prima valiosa al movimiento anarcosindicalista. Se trataba de una cultura relativamente autónoma, una visión de la urbe como un espacio de solidaridad, un espacio de resistencia, no un espacio para fabricar dinero. Y luego el anarcosindicalismo también conectó con una cultura de protesta que ya existía en España, una cultura agresiva y muy agresiva y asertiva. Tenemos el ejemplo en toda Europa, tenemos el ejemplo de los motines populares. Eran muy comunes en Europa en los siglos XVIII, XIX. Y en los países que tenían un liberalismo fuerte y luego tenían, a través del liberalismo, tenían un socialismo reformista fuerte, esa cultura de protesta directa se perdía. En España no se perdía. Y eso era muy importante para el anarquismo. Y volvamos a la debilidad del socialismo en España, la debilidad del reformismo. En países con más liberalismo, como Inglaterra, el reformismo domesticó a la clase obrera y controló a las protestas obreras por medio de la actividad política. El socialismo tenía, en algunos sentidos, una visión colonial de la clase obrera. Veía las prácticas populares como algo salvaje y buscaba cambiar la moralidad, la mentalidad salvaje de los obreros. El socialismo también creó una mentalidad servil. Los obreros debían tener fe en sus líderes. Por eso, con el socialismo, el movimiento en sí llega a ser más importante que la lucha. Y el caso más claro es Alemania, donde los socialistas tenían una mentalidad muy legalista que explica cómo el movimiento socialista más poderoso del mundo mandó los obreros alemanes a su muerte en la Primera Guerra Mundial con tanta alegría. En cambio, en España, el socialismo se topó con un liberalismo muy flojo. En España, solo con la República se puede hablar de elecciones libres. Y por eso, aquí en España tenemos una cultura de protesta callejera más importante. Y si miramos al siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, tenemos el ejemplo de los ataques contra las fábricas, como el caso famoso de la Bonaplata en Barcelona del año 1835. Quiero decir, antes de la llegada del anarquismo a España, tenemos la quema de fábricas y el mismo año, el 1835, tenemos la primera revuelta proletaria en España. Y luego, el mismo año que la quema de la Bonaplata, tenemos la primera revuelta proletaria en Barcelona. Y siempre con esta imagen me llama mucho la atención de un perro que pienso que podría ser el prototipo de Lucanicos. Mi griego es peor que mi castellano. Es muy famoso este Lucanicos. Aquí le vemos. Tiene su página de Facebook y todo. Y Hobsbawm habla de la rebeldía primitiva. Un perro anarquista con su página de Facebook. Y estoy convencido que sale en Twitter también, pero no lo he mirado. Y luego tenemos motines callejeros contra los impuestos, tenemos la quema de iglesias, protestas directas que continuaron hasta el siglo XX, cuando tenemos el ejemplo espectacular de la Semana Trágica de Barcelona, de 1909, cuando una huelga general contra la guerra en Marruecos se convirtió en una intifada, una insurrección urbana, y resultó en la quema de más o menos 100 edificios religiosos en Barcelona. Y todo ese mundo de protesta violenta existía en España antes del anarquismo. Bueno, la Semana Trágica no, pero la quema de iglesias. Hay una larga historia de ataques contra las iglesias en el siglo XIX. Y eso lo digo porque los que mandan, igual que algunos historiadores, hablan como si la acción directa y la protesta violenta no existieron antes del anarquismo. Y cuando la derecha habla de las buenas costumbres de antaño, claramente no está pensando en estas costumbres populares. Y bueno, un buen amigo mío me llama a veces conservador, y cuando pienso en estas costumbres de antes, pues sí, me da ganas de definirme como un buen conservador. Y esto es solo una parte de un universo complejo de protestas directas. Había protestas delante de las casas de los tenderos, había ataques contra las casas de las policías. En aquella época la policía no era tan intocable como ahora. Era una policía paramilitar en los años 20, años 30. Pero era más fácil identificarles e intimidarles. Y también había lo que llamo protestas de autoayuda proletaria, comer sin pagar en restaurantes. Esto era muy común en los años 30. Asaltos a las tiendas de comestibles. En fin, una rica cultura de protesta. Y todo eso ayudó la expansión de una contracultura anarquista enfrentada con un Estado represivo. Como he dicho, en España no había un Estado estilo inglés con una capacidad de dotar a algunos obreros o sectores populares de un temprano estado de bienestar. En cambio, aquí la mayoría de los obreros no pensaban en conquistar el Estado a través de una campaña política. Más bien, el Estado era visto siempre como un enemigo mortal que debía ser aplastado. En fin, el anarquismo y luego el anarcosindicalismo se basaron en esa cultura preexistente, y podemos decir que encajaban con unas tradiciones populares. Obviamente, la CNT y el movimiento anarquista refinaron esa cultura de protesta y lo convirtieron en algo más combativo y más duradero. Pero gran parte de su atractivo se encontraba en su capacidad para construir un movimiento militante en torno a estas tradiciones populares. Y era por eso que los sindicatos, los ateneos y luego los comités de defensa de la CNT llegaron a convertir a los barrios obreros en pequeñas repúblicas, espacios autónomos organizados desde abajo, en los que el poder del Estado era débil. Para concluir, entonces, voy a resumir un poco. El anarcosindicalismo barcelonés y español, podemos decir, antes de la guerra, era heredero de una cultura popular rica que se convirtió en un movimiento de lucha permanente, un movimiento sostenible que se nutría de una mina de reclutas del capitalismo español y construyó una esfera pública vibrante, autosuficiente, una especie de contraespectáculo con sus propias ideas y prácticas. A los obreros les dio la capacidad de soñar e imaginar nuevos mundos, mientras dotaban de dignidad al mundo actual. Y así el movimiento anarcosindicalista dio respuestas a todas las preguntas candentes de la vida cotidiana obrera. En mi opinión, su arma más importante eran sus activistas que articulaban la gran cantidad de tensiones y energías dentro y fuera del lugar de trabajo, y así crearon nuevos frentes en la lucha contra la opresión. Y siendo obreros, los activistas sabían comunicarse y relacionarse con los demás de una manera muy amena. Tuvieron el valor para dar rienda suelta a las luchas espontáneas, a lo que podemos llamar la creatividad sublime de las masas, y sabían cómo explorar y aprovechar las múltiples contradicciones urbanas a nivel cultural, social, económico, para llevarlo y para llegar a otro nivel, y siempre para mostrar los límites de la llamada democracia. También, algo muy importante, estos activistas entendieron cómo cultivar el germen de la protesta. Estos activistas vieron la protesta en el germen más pequeño. Estaban preparados para ayudar a los grupos más oprimidos con el propósito de refinar sus luchas contra la autoridad, donde fuese, en las cárceles, en las calles, en las fábricas, donde fuese. Y por último, los activistas cultivaron el sueño de la unidad obrera. Supieron unir los obreros, viniesen de donde vinieran, catalanes y no catalanes iguales, para crear el gran sindicato de la clase obrera. Eso era el sueño. Y a pesar de las divisiones, y había muchas divisiones en el movimiento, la mayoría de los afiliados y militantes, al fin y al cabo, valoraban la unidad anarcosindicalista, algo básico desde su punto de vista para poder luchar y ganar. Y eso lo vemos en sus huelgas más míticas, la canadiense y la telefónica. Y al preparar esta charla, lo que me sorprende más es que no hubiese más anarquistas en aquella época, porque al fin y al cabo era una obligación, un requisito en un mundo hostil e inhóspito.